eras muy joven. Naciste en el campo. Corrías al viento. Y horneabas el pan. Amabas tus hijos, la vida en ti y la libertad. Y cuenta la historia que las legiones del odio por tus campos marcharon y tu inocencia llorar. Dicen las estrellas que los lirios del fuego derritieron las cadenas y forjaron tu libertad. Niña del pueblo, sembraste en el corazón de luz. Dijiste al mundo, tu viento, enséñame a volar. Tú te hiciste madre, madre de la libertad. Canta en el cielo con tu brisa del mar. Canta a los pueblos, libre humanidad. Canta a los lirios y danza en paz, niña, niña libertad.